señor Juan Bugollón, lo vamos a grabar en este momento. Está usted al aire. Díganos sus impresiones acerca de lo que está ocurriendo en este momento en la Sierra de Perijá. Bueno, hacerles saber a ustedes que esto va a salir aparte de por la Radio Juventud Libre. Nos encontramos ahorita en La Grita, en la zona de alta montaña, aquí en el estado Táchira, en la televisora comunitaria Jaureguina, donde replicaremos esta información. Bueno, también tenemos entendido que los... ¿Aló? Estamos escuchando, escuchando, Armando. Bien, no, en este momento están hablando con John Toro, quien está recibiendo la información aquí desde Jaureguina Televisión. Bueno, también tenemos entendido que dentro de los acuerdos que llegaron el presidente Chávez y el presidente Santos, hay una parte dentro de lo que tiene que ver con el tema cultural. Entonces es importante las comunidades organizadas tomarnos pues la palabra desde el punto de vista de la interculturalidad, porque entendemos que los amigos de la comunidad Barí en sus orígenes no tienen la frontera que tiene el hombre blanco, ¿no? Así es. Entonces es importante y sugiero pues que nos agarremos de allí para hacer propuestas desde el punto de vista de la interculturalidad, para visibilizar todos estos hechos, para que generar pues una matriz de opinión internacional, para que presione pues a los altos mandos de los dos países para tomar cartas en el asunto, más allá del mero espectáculo político que a veces resulta ser estas reuniones y estos acuerdos. Así es, primero que todo, me place escucharte, John Toro, un abrazo, muy contento porque estás vinculado con Radio Juventud Libre. Mira, en la parte cultural, en la parte económica, ¿qué dicen los campesinos y qué dice el común de la gente? Si continúa la violencia institucional que se vive en Colombia, si sigue en marcha esa práctica macabra de las desapariciones, ahorita no torturan en Colombia, asesinan a los dirigentes populares. Entonces es bueno esta ventana ante el mundo para que la opinión pública mundial conozca la situación que vive el pueblo colombiano. La violencia institucional, las desapariciones, la persecución, el desplazamiento silencioso. Hay veces el desplazamiento masivo pues tiene eco y repercusión a nivel nacional e internacional. Pero hay un desplazamiento silencioso que no se conoce, que no hay cifras exactas, y eso es una situación que viene presentándose en el día a día en el caso de los campesinos colombianos. John y Armando, vale la pena resaltar lo siguiente. La gran mayoría de desplazados que están ya cubriendo esta zona de frontera, que ya incluso se asienten como venezolanos, el temor que les arropa a ellos es que lleguen desordenadamente esos desplazados, y lo que se pretende es evitar esa situación. Pero lo que aseguran la gran mayoría de ellos es que no quieren retroceder ya más, ya no quieren seguir corriendo. Esto, ya van a enfrentar esa situación con palo, con piedra, en fin, de tal manera de que ellos ya se cansaron justamente de esa persecución de el ejército atraviesa una finca y una vez tienen que salir corriendo. Afortunadamente pues ellos ya han tomado conciencia y afortunadamente encontraron en este suelo fronterizo, encontraron soberanía, y prácticamente están tratando es de que se impidan las masacres, se impidan las desapariciones, se impidan todas las políticas nefastas que ha implementado el ejército colombiano. Bueno, yo siento que afortunadamente el pueblo venezolano hemos tomado la decisión de ejercer nuestra soberanía y estamos decididos a ser absolutamente libres. Entonces cuente la gente del pueblo colombiano y la zona de frontera allí con los medios alternativos y con los medios de comunicación venezolanos para respaldar pues esta lucha y respaldar las conquistas o la pelea pues en la que ellos quieran adentrarse, que es nuestra misma lucha, porque comprendemos que en la zona de frontera estas fronteras como tal no existen, ¿no? Y que los dos pueblos se mezclan y que es común pues que de lado y lado pues se tengan familiares, que sean la misma gente. Entonces no podemos verlo como un problema colombiano, sino debemos verlo como un problema latinoamericano, donde afecta directamente a Venezuela, un país en vía pues hacia un modelo socialista, hacia un modelo emancipador, donde nosotros no podemos ser invitados de palo, pues. Entonces, con esto lo que quiero es reiterar, pues, nuestro compromiso solidario con todos los grupos que hacen vida allí en la frontera, y que no está de más que más adelante cuenten con nosotros y nuestra presencia directa allí para hacer un reportaje a nivel de imagen. Quiero que sepan que esta información va a ser montada en la televisión con apoyo de imágenes que nos tienen aquí preparada la gente de Jaureguina Televisión. Adelante, Mogollón. Mira, contamos con centenares de imágenes sobre el pasado y el presente que ha vivido la población, sobre todo la población campesina en el sector de Colombia. En segundo lugar, es bueno reseñar y resaltar la colaboración de Radio Nacional de Venezuela, Radio del Sur, Cayapa Socialista y otros medios alternativos. La página web de Colarevo también, ¿no? La página de web de Colarevo y decenas de emisoras y de medios alternativos que han difundido ante el mundo esta situación terrible de violencia institucional. No podemos desconocer también el respaldo y el apoyo que hemos encontrado en diputados de la Asamblea Nacional, de la Comisión Política de la Asamblea Nacional, en cabeza del vicepresidente, el diputado Edgar Lucena, lo mismo que Tribuna Popular. Bien, John y Armando, un abrazo, se despide usted, Juan Mogollón, y esperamos un nuevo contacto para informar sobre el acontecer que se ve acá en esta zona de la frontera colombo-venezolana. Bueno, habló para ustedes desde la frontera venezolana del estado Zulia, en la frontera con la Sierra de Perijá, Juan Mogollón, por los colectivos comunitarios fronterizos.